no te queda tiempo para gastar tu tiempo sin razón. Carece de sentido no decidir ahora qué es mejor. Ya no te queda tiempo si no es para aventuras del creer. Tú sigue el evangelio con alegría y con sencillez. Entra en ti como el que llora al perder y gana todo con Jesús. Suelta los lazos que te atan aún a tantas cosas y al aquí. Si piensas que la vida merece ser vivida junto a Dios, si buscas la salida para vivir tu vida de verdad, si quieres ser perfecto, beben de lo que tienes, hazlo ya. Y dáselo a los pobres y después busca a Cristo y síguelo. Entra en ti como el que llora al perder y gana todo con Jesús. Suelta los lazos que te atan aún a tantas cosas y al aquí. No dejes que repitan en ti otra vez la copia del ayer. No dejes que inmunicen toda tu fantasía y tu ilusión. No basta en esta vida con ser un mal chico y un burgués. Hay que ser hombre nuevo, ser revolucionario con amor. Entra en ti como el que llora al perder y gana todo con Jesús. Suelta los lazos que te atan aún a tantas cosas y al aquí. Ya no te queda tiempo para gastar tu tiempo sin razón. Ya no te queda tiempo, ya no te queda tiempo, ya no. Ya no te queda tiempo, ya no.